que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y hoy tenemos un programa muy especial. Más que nada porque vamos por la segunda botella de vino y no sabemos qué va a salir de este programa. Para nada. Y segundo, porque vamos a retomar los programas dedicados a artistas. Y no a gente como Paulina Rubio, que tipo, estafadores. Es como el ser más nefasto del planeta. No es suficiente todas las veces que lo podamos decir. ¿A quién le toca hoy, Luciana? A un papito del género. ¿A quién? Que, a Ricky hecho, Martin, otra de hecho, vez. No. De hecho, fue padre hace poco, así que es un DILF. Ya entró la categoría DILF. Estamos hablando de Justin Timberlake y hoy vamos a hablar del disco Justified, su primer disco solista. Así es, muy buen disco. En 2002, NSYNC, la banda seminal de este cantante. ¿Seminal? La banda que puso el semen. Polémico. Qué sé yo. Bueno, la cuestión es que en 2002 NSYNC se tomó un descanso. Igual para mí el único que puso el semen ahí fue Justin. Porque eran Justin más cuatro pelotas. Y debe haber sido el único que la puso. Y con ese pelo incluso. Con ese pelo que era una cosa tan espantosa, la habrá puesto más que todo el resto juntos. Es muy probable, sobre todo porque se la puso a Britney. Pero bueno. Se aleja en este disco, en Justified, del pop super producido y artificial de la banda anterior y se mete en un cachondismo de rhythm and blues muy, muy, pero muy bien dirigido por The Neptunes. Quiero resaltar la parte de cachondismo. O sea, mucho uno le da play a este disco y le dan ganas de ponerla. Es el disco ideal. Así además, que te susurra las letras y no te puedes distraer tratando de entender qué dice. Le recomendamos a todos los oyentes de pop que estás en los cielos que la pongan escuchando Justified de Justin Timberlake. Y un saludo a mi comenten, mamá. Nos comenten esto, sí. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal fue la experiencia? La cuestión es que este disco fue producido por The Neptunes, que es un dúo de productores muy conocido, compuesto por Pharrell Williams y Chad Hugo. ¿Dónde no está Pharrell Williams? Qué sé yo, la verdad es que produjo en estos años muchísimas cosas, incluido este disco y el tercero de Britney. En esta época era donde tenía participaciones por todos lados, pero él nunca... Él era el que no la ponía, era el amigo simpático. Claro. La cuestión es que este dúo produjo muchos discos en esta época, como decimos, por ejemplo... El disco Britney de Britney y qué sé yo, remixes de los Rolling. Había un remix de Sympathy for the Devil que le estuvo pegando mucho en ese momento. Cosas de Moby, de Snoop Dogg, por esa onda, digamos. La cuestión es que junto a ellos, Justin co-escribió todas las canciones prácticamente y les fue sumamente bien. Tanto en la crítica como en las ventas, que ascendieron a 10 millones de copias. Antes de pasar a otra cosa, quisiera criticar mucho esta canción. La que estamos escuchando. Estamos escuchando Oh No What You Got, como decía Marcos. Que me parece como un carnavalito horrible. Yo creo que al principio es un carnavalito, pero. Pero es que ahí es que escucho los primeros 10 segundos y cambio de canción porque me parece horrible. Sí. Sentí que era un intento de conquistar al público latino, pero a nosotros nos conquistan con otras cosas. Nos conquistan, por ejemplo, con una canción que se llama Señorita. Un gran tema. Bueno, vamos a escucharlo. Por favor. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name Justin. Whoa. All the way from Memphis, Tennessee. And he got something special for y'all tonight. He gon' sing a song for y'all about this girl. Coming right here. Yeah. Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. So he said to himself, she deserves a crown. But where is it now? Mama, listen. Senorita, I feel for you. down. If we carry on this way, this thing might leave the ground. How would you like to fly? That summer queen should ride. But you still deserve the crown. Well, hasn't it been found? Mama, listen. Anymore. I'm gonna sing something, and I want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you? Right. And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Guys sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave yeah. with you? Yeah. One more time. It feels like something's heating up. Es un tema cachondo, señorita, ¿no? Están todos ahí como con ganas de coger en ese en el todos video. Todos apretando, todos. En todos, el video están ahí todos se como. Se apoya todo el tiempo en ese video. Ya fue, sí. Apaguemos las luces, hagamos un todos sí. contra todos, ya fue todo. Bueno, como decíamos, Justin surgió de una banda, tal vez la segunda mejor de la historia, Luciana. No, la primera son los Backstreet Boys, después vienen los Beatles y después se puede charlar. Bueno, tal vez la tercera que fue NSYNC. Estos guachines eran los segundos, como dijo Luciana, de los Backstreet Boys. Pero, a diferencia de lo que fue Cristina Aguilera para Britney... Perdón, que me vaya un poco de tema. ¿Quién terminó ganando la batalla entre Britney y Cristina Aguilera? Porque en un momento, en el 2007, cuando Britney tuvo su breakdown... Cristina tuvo su mejor momento, pero después la encontraron gorda, borracha y demás cosas y se fue todo al tacho. Yo creo que Cristina siempre tuvo el talento, Britney tuvo todo lo demás. Entonces... Ganó Britney porque el talento no vale nada en este mundo. Buen punto. Una gran reflexión para todos los menores que sueñan con ser... Con que su talento los salve. No, para nada. La cuestión es que ellos no trataron tanto, creo, de emular a los Backstreet Boys. ¿Qué? Cállate, Luciana, cállate. ¿Qué? fueron la copia. Hicieron todo lo que ya habían probado y ganado los Backstreet Boys. Solamente que bailaban mejor, cantaban mejor. ¿Quién dijo que y no había nadie tan terrible? Mejor. Decime. Eran más feos. Eso era cierto, pero decime. ¿Había en NSYNC algún Nick Carter? El Nick Carter era Justin. Nada más que Justin era con talento. Pero bueno, no era Nick Carter. Era Nick Carter con talento. Parte de todo lo de ser de ser Nick Carter es ser sin talento y ser un attention whore. Bueno, pero ¿quién fue terminado siendo la attention whore de...? No, se terminó mereciendo la atención. Bueno, pero terminó siendo la attention whore porque los otros están ahí metidos en un sucucho que no los conoce ni la madre. Igual, qué sé yo. Por lo poco que sé, ¿no es cierto? ¿Viste? Los NSYNC eran efectivamente mejores que los Backstreet Boys. Que la boca se te haga a un lado por esa guasada que acabas de decir. Llegaron tarde, nada más. Llegaron tarde porque eran los segundos. Eran los segundos. Es como Five. Los five, últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Five se va a redimir el día del ¿A quién le importaba final? Five ya en el 90 y en el mediado no, de los 2000. Claro, no, ya había pasado el auge de Boy Band. Ya era cualquiera, sí. Fue un manotazo ahogado de la última. Tipo, los últimos. Westlife. ¿Quieres qué hambre que tenés, Westlife? Bueno, en el bloque anterior decíamos que en 2002 NSYNC se tomó un tiempo. La cuestión es que efectivamente nunca se separaron formalmente. Pero ante el éxito de Justin, sobre todo con este disco y los que siguieron muy espaciadamente después, cabe preguntarse si los otros miembros, como ese Lance Bass, no le mandarán cada, qué sé yo, 15 días un mail preguntándole cuándo graban el nuevo disco de NSYNC, porque la verdad es que se están muriendo de hambre. Pero pará, a todo esto, el año pasado hubo un homenaje a Justin, donde se reunió con sus ex compañeros de banda. Y no quiso cantar. Que tenían un serio problema de ciática, no se podían ni mover, hijo de puta. Y hace y mucho que como, no estaban arriba de un escenario. Y fue como el furor de que iba a volver NSYNC, pero el tema es que... Precisamente, cantaron no lo necesita. 30 segundos de dos canciones. O sea, en 30 segundos metieron dos canciones y el resto siguió con Justin cuando estaba como súper galardonado como el presidente del pop. Claro. Qué bajón pasar de rey a hay presidente. Hay uno que creo que ¿no? Hay es como uno pasar que es, del siglo XII al siglo XX. Hay uno que es crítico, bajón. Tipo, que te diga de American Idol, un reality así medio choto. Sí, seguramente el crítico medio mediocre, qué sé yo. Creo que es un concurso de baile. Cada vez peor. Bueno. Para no seguir amargándonos con este tema, vamos a escuchar alguna canción y seguimos con más pop que estás en los cielos. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen, I kinda noticed something one night in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. jacket and then maybe fly. I just wanna love you, man. I'm in front of you. Grab a friend, see, I can have fun with two. Or me and you put on a stage show. In the mall, kids ask how the chain glow. Point to her, they say, wow, it's the same glow. Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my air light. Yeah. You had me sleeping in the same bed, ain't night. Girl, ride with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride down, pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. Ma took a hand, made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips and J. Timberlake, now how heavy is that? Dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kinda special, right? Yeah. You know, you think about it. Sometimes people are just destined to do what they do. And that's what it is. Now everybody dance. Seguimos con más pop que estás en los cielos con la gesticulación cada día, cada minuto más complicada porque seguimos. Cada vez más difícil mover los músculos de la boca, nena. Y que se entienda, porque ya nos queda muy poco vino de la segunda botella. Les recordamos que estamos escuchando Justified, el primer disco de Justin Timberlake. Y hay uno de los temas más interesantes que tiene Justin Timberlake, y no estoy hablando de canciones, que es su vida personal. ¿Por qué su vida personal nos interesa tanto? Porque estuvo con Britney. No solo estuvo con Britney, fue el primero en estar con Britney. Le entregó su florcita, la desfloró. Le rompió el himen, ¿puedo seguir? No sigas que ya es suficiente. La cuestión es que Britney y Justin se conocieron en el club de Mickey Mouse, un programa en el que además pululaban ahí dando vueltas Cristina Aguilucho para los amigos, Ryan Gosling y Jessica Simpson, una frustrada de aquellas. Traigo el dato de que Ryan Gosling estuvo por estar dentro de los Backstreet Boys y él al final como que se reculó, se arrepintió. Se dignificó. Antes de que fueran los Backstreet Boys, cuando se estaba armando la banda y eran cinco pelotudos que cantaban y bailaban. Se dio cuenta. Pero el romance Justin Britney fue tan importante porque los dos estaban como en la cima del pop. Era de lo único que hablaba MTV, de lo que hablaban todas las revistas del corazón. Perdón, y también no quiero olvidarme de esa famosa foto en que los dos fueron a un premio MTV vestidos los dos jean con jean. Jean total. Envueltos. Iba con un saco y un jean, él y ella con un vestido de jean. ¿De dónde sacaste un vestido de jean? Eso fue todo a propósito, es espantoso lo que hicieron. Y también tenía un gorro él, de jean. Serán condenados, la historia los va a juzgar. Pero además era la época en la que Britney jugaba mucho, como lo hizo en su momento Wanda Nara, que se lo copió de Britney claramente, con esa cosa de virginidad y de pura, y que hacía sometimes todos de blanco y mariposones y muy inocentes. Pero al mismo tiempo todo el mundo quería saber si Justin la había puesto con Britney. ¿Y qué onda toda esa relación? Ahora estamos escuchando Take It From Here, que es una de las tantas baladas cachondas de este disco. Uno de los mejores temas para ponerla, sí, de este disco. La verdad es que sí. No sé si para ponerla, pero los que te incitan a ir apagando las luces. arrimando el bochín. Es que esta, son, es el disco que pones en el living. Después ya no importa. Después de este disco no importa si hay música de fondo, creo. Yo he cogido con Lisandro Aristimuño de fondo. Créeme no que se puede. Después de eso, cualquier cosa es buena. Es que claramente no hay pija en tus relaciones. No se para después de Lisandro Aristimuño. No pasa nada después de Lisandro Aristimuño. Es como una tristeza total. Queda la nada. Yo creo, ¿sabes qué? Que si el romance Justin-Britney hubiese sido ahora en 2015, la primera vez hubiese sido teletransmitida por YouTube. No será demasiado. Vos fíjate que ninguno de los que de los artistas pop que la rompen ahora tienen una novia a ese nivel, salvo, qué sé yo, Selena Gómez y el otro chavosita, Justin Bieber. Pero Selena Gómez no es Britney, ni en pedo. No, pero también no, la no jugaba con esa cosa era medio virginal. Pero Selena Gómez no llega a ser lo que era Britney en ese momento. Además ya tuvo el escándalo de la anorexia y después de reaparecer gorda. No, eso no fue. ¿No era Selena Gómez? ¿Quién era? ¿No era Demi Lovato? Demi Lovato, tenés razón vos. Total, te amamos, Demi Lovato, si estás escuchando este programa. No tenemos problemas con la anorexia ni con la obesidad. Ni con que te hayas cortado, tampoco. Ah, eso no lo todo sabía. Lo podemos superar juntas. Bueno. La cuestión es que, como te decía, para mí la primera vez entre Britney y Justin, si hubiese sido ahora en 2015, sería transmitida por YouTube. Sobre todo porque creo que Britney se prendería. No sé si Britney se prende a todo. Todo lo, o sea, que venda, altura, se prende. A esta altura, ya que no puede mover las rodillas. No, para. Me siento el Diego diciendo para, reborracho. Hace poco sacó BuzzFeed sacó una nota en la que mostraba que Britney había vuelto y había varias fotos, videos, GIFs en que mostraban cómo Britney se está moviendo de muchísimo. A poquito. Es como que está saliendo de la rehabilitación y está pudiendo bailar, pudiendo, no estoy ni hablando ni estoy inventando palabras ya. Como, no como en sus mejores momentos, porque eso ya es imposible, porque creemos que Britney ya alcanzó su mejor momento y está lo perdió. Sí. O sea, después de Toxic todo fue caída abajo, caída en picada. Y de eso se tratará uno de nuestros próximos programas. Pero ahora vamos a escuchar uno de los temas que fue uno de los más polémicos del disco y a mi criterio uno de los mejores. Es una muy buena. Para dedicarle a tu ex y decir, ¿sabes qué? Ojalá que te mueras. Ojalá que me llores un río. Ojalá que me llores un río. Estamos hablando exactamente de Cry Me a River. Esa canción en la que aparentemente Justin habla sobre alguna infidelidad que le haya cometido Britney. Que en teoría por eso se separaron. Sí. Y el video tampoco es muy sutil, porque en el video aparece una mina que es igual a Britney. Él patea un portarretratos y prácticamente es Britney la que aparece ahí. Es una rubia con una super casa, que se viste como Britney. La sutileza quedó todo de un lado. Y él se mete cual psicópata a cogerse a otra mina grabándose en la misma cama de Britney. Por favor, ande un psicólogo. Andá a saber qué habrá hecho Britney, ¿no? La cuestión es que lo que hizo Britney... ¿Con quién lo habrá cagado? Hay que ser zorra para cagar a Justin Timberlake. Sí. Tiene pinta de buen tipo, además. Eso es lo peor de todo, que además garpa por ser es buen lindo, tipo. Lindo, talentoso y buen tipo. Sí, sí, es como Robbie Williams, una nueva generación de Robbie Williams. Basta de poner en un pedestal a Robbie Williams, que es un bofe. Escuchamos Cry Me a River y seguimos con más pop que estás en los cielos. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. You don't have to say what you did. Don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? got me confused with some other guy. Bridges go burn, now it's your turn to cry. Say that some things are better left unsaid. But it wasn't like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. And all of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. I'm hung up from him. Now there's just no chance. You and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused. Some other guy, not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So call me a river. Go on and just call me a river. Go on and just call me a river. Baby, go on and just call me a river. Is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. Don't have to say what you did. I already know. I'm hung up from him. There's just no chance. You and me. You and me. Don't it make you sad about me? Anteúltimo bloque de pop que estás en los cielos, y en base a todo lo que veníamos diciendo, creo que podemos afirmar que... Sentenciar, más fuerte todavía. Muy fuerte. Déjame ser tibia por un momento. Que Justin dio un salto cualitativo muy importante respecto a la música que hacía con NSYNC. Totalmente. Porque, como decíamos, NSYNC tenía un corte mucho más prefabricado, digámoslo, tipo Backstreet Boys. ¿Qué? Sí, basta de bardear a Backstreet Boys. Me levanto y me voy. Y, sin embargo, ahora, 13 años después de que se puso en hiato la presencia de NSYNC en la música, es uno de los artistas más reconocidos, tanto por su talento como por sus escasas participaciones musicales. Y me refiero a escasas sobre todo porque él solamente lanzó tres álbumes, uno de los cuales es doble, y hizo unos cuantos duetos, pero no es un artista que podemos decir que sacó un álbum cada un año y medio, dos años, y que haya tenido una presencia sumamente constante. Uno podría dudar incluso de la presencia de Justin en las radios y la música. Justin es como Dios, es omnipresente, está todo el tiempo. No sabemos cómo, pero está. Cálmate. Pero además, era lo que decimos hace un rato, lo catalogaron como The President of Pop, presidente del pop. No puede ser el rey porque el rey es Michael Jackson. Sin embargo, lo ha intentado. Toma cosas. De hecho, en este primer disco aparecía en muchos videos bailando. En sus presentaciones aparecía con un guante blanco. Podemos llamarlo homenaje, podemos llamarlo robo, podemos llamarlo plagio, podemos llamarlo de un montón de formas. La cuestión es que incluso se dijo que el último disco de Michael Jackson no debería haber sido Invincible, sino Justified, que a Michael le hubiese quedado muy bien. Así que en todo caso, haya hecho lo que haya hecho, robado, copiado o rendido homenaje, lo hizo muy bien. Y de hecho el disco post-mortem de Michael Jackson tiene un tema, entre comillas, a dúo con Justin Timberlake, que es muy bueno. Se los muestra a los dos bailando, haciendo como una especie de actuación en conjunto. Paralelismo, sí. Bueno, entrando un poco más en profundidad dentro de este disco, las letras dan cuenta de un momento reflexivo en la vida de Justin. Por un lado, tenemos una base de rhythm and blues, que es un ambiente ideal para el momento que sabemos que estaba pasando Justin, porque es como el pasaje de la adolescencia a una adultez. O un joven adulto. La ruptura con la primera relación importante que, en su caso, tuvo el agravante de ser una relación famosa, muy mediática, como fue la relación de él con Britney. Y que si bien está todo ese jugueteo con música dance, como en algunos de los temas más movidos, el ánimo es más pausado, taciturno y reflexivo. Que acompaña las letras, que sí son bastante más profundas y densas. No son canciones que se resuelven en 5 palabras por estrofa, sino que son más densas, así es. Además pasamos de NSYNC, de hacer pop, la canción, sí, Fear the Pop, a Cry Me a River, que era él sumamente despechado y reflexivo, porque ya además ya no tiene 14 años, 15, que era el puber sin lomo, con camiseta blanca pegada al cuerpo, sino que ya era un hombrecito. Además, dentro de todas estas cuestiones que decimos que se tratan en las letras, no aparece el tópico cliché en el que cayó también Britney, que es el del famoso acosado por los medios. No, él no habla de esas cuestiones. ¿Qué famoso no cayó en ese cliché? Al menos en este disco él no cae. Está bien, pero en general siempre está esa cosa. No, pero para hablar de una cuestión que está muy patente, porque es lo que estaba sucediendo en paralelo. Es decir, ellos dos cortaron. Britney ya había sacado un disco antes de cortar, él sacó uno después, pero estaba en una etapa muy parecida. Él se fue a girar con Christina Aguilera, ella sacó una gira solista más importante. Me gusta pensar que hubo un romance entre Christina Aguilera y... No creo. Yo creo que no. Que hubo un romance. La frenzoneó totalmente. ¿Él a ella o ella a él? Él a ella. Bueno, Still on My Brain es otra, por el título, todavía en mi cerebro. Es otra canción que podría estar dedicada a Britney y es la que estamos escuchando ahora. Aunque en la letra aparece una distancia temporal, como de que todo lo que se cuenta, todo lo que todavía está en su cabeza, sucedió hace más tiempo. Lo que nos haría pensar, ¿hubo alguien antes de Britney? Nadie está antes que Britney. Britney es la única e inigualable. Es el origen del tiempo. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a escuchar And She Said Take Me Now, el dueto con Janet Jackson, tan polémico en esos años. Y seguimos con más pop que está haciendo cielos. Take me now, hungry for your love. And she said, show me how. and cause a scene. Get real wet if you know what I mean. What you say, baby? And she said, take me now. Hungry for your love. And she said, show me how. Got me working, honey. And she said, right now. I just like getting love. And she said, so take me now. Why you make me feel like you gotta dance? No. Que estás en los cielos, dedicado a Justify de Justin Timberlake. Recién escuchamos Take Me Now, una canción que hizo a dúo con Janet Jackson, que tuvo un episodio sumamente polémico. Polémico en el mundo del pop en un Super Bowl. Supertazón. Donde básicamente estaban pagloteando allá en el 2003 y en plena coreografía Janet Jackson se queda con una teta al aire. ¿Había una teta ahí? Yo vi varias veces... Anatómicamente, había una teta. Pero yo vi varias veces el video por televisión y nunca encontré la teta. Vi una manchita medio marrón que me pareció que podía llegar a ser un pezón, no sé, pero... Tengo entendido que las negras tienen los pezones de ese color, Marcos. ¿Qué quiere que te diga? Yo no vi nada ahí. Como que él sacó algo, pero quedó destapado. Hubo mucho quilombo porque ella decía que él no la había defendido en ese momento, que se lavó las manos para alejarse de la polémica. Qué sé yo, la verdad es que para mí no pasó nada. Pero vos viste cómo son los yanquis, hacen quilombo por cualquier cosa. Sí, son muy, muy conservadores y pacatos. Musicalmente, Justin Timberlake, no Bieber, el único. El primero. Fue comparado, como decíamos antes, con Michael Jackson, pero también con otros grandes artistas de la música, como fueron Elton John y Stevie Wonder. Incluso en un video de Elton John, él actúa de Elton John. El single de grandes éxitos que sacó más o menos por esta época, Justin Timberlake se viste de Elton John y le pone cuerpo a un Elton John joven. Respecto de Stevie Wonder, hay también unas pequeñas razones. No es negro, no tiene el pelo largo, no, y tampoco es ciego. Pero musicalmente tiene unas resonancias, digamos, medio funk. Y yo lo puedo imaginar haciendo un cover Stevie de Wonder, no es, claro. Stevie Wonder no es funk, pero es esa onda musical, digamos. Y otro de los cortes, si no me equivoco, fue el último corte de este disco, fue Rock Your Body. Que gran tema, gran canción, gran tema. Te hace bailar sí o sí. Me parece un poco polémico que esté todo vestido de blanco y tenga dos aritos tipo perla, más o menos, con brillitos. Me parece que eso es imperdonable, incluso hasta para Justin Timberlake. A mí lo que me llamó siempre la atención de este video era su similitud muy importante con el video de In Your Eyes de Kylie Minogue. Un choreo a mano armada. Fuera de joda, es muy violento porque son muy, muy parecidos los videos. Solamente que ella no aparece vestida de blanco, pero es... aparece sola y él aparece con bailarines. Ella aparece con bailarines también, pero es toda una cuestión de jugar con luces y colores. Solamente que ella no aparece vestida de blanco. Eso es lo único que podemos salvarle. Y en este video, en esta canción también hace beatbox, que es una de las últimas cosas que hace con NSYNC. Recordemos que en el final de Pop él hace un beatbox que, no sé, yo en su momento desconfiaba que efectivamente lo hiciera él y que él supiese hacer beatbox. Lo sigo desconfiando el día de hoy. No es el Miguel Yusanqui, claramente. Todos podemos mover la boca para un videoclip, pero de ahí a poder emitir esos sonidos es otro cantar. Sin más, hemos llegado al final de este maravilloso programa cargado de alcohol y poca gesticulación. Y sobre todo poco bardeo, porque si vos no sé si te has dado cuenta, Luciana, cuando estamos frente a un artista no bardeamos. No sé si lo decís por Paulina Rubio, que nos la pasamos bardeando. No tenemos tanta sus tela que cortar. Powers, no tenemos que tanta tela artista. Que cortar. No tenemos tanta tela que cortar. En realidad tenemos muy buena tela, tenemos seda y por eso hay que tener cuidado. Y como breve reflexión, como con ella tenemos gasa o entretela más dura, más qué sé yo, podemos hacer cualquier cosa que un total insulso es algodón. Como última reflexión del programa, me gustaría decir que en un futuro no muy lejano me gustaría ver unidos nuevamente a Justin y a Britney con los pibes de Britney, que se los debe querer encajar a cualquiera. Yo creo mientras que ya le paguen la fianza, no sé cómo se llama lo de los nenes. Yo creo que Justin, ahora que fue padre, creo que puede ser un gran padre de los hijos de Britney. Y es el deseo de Pop que estás en los cielos que Britney y Justin vuelvan a estar juntos. No así que sin Jin con Jin. Y que le dé el apellido, que sean Federline Timberlake. Federline, es otro que usaba mucho. Estaba muy vestido como Justin en el video de Rock Your Body. Sí, un asco. Sumale una boina. Ya fue todo. Dejemos de arruinar todo porque ahora nos vamos a despedir. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Y este fue el 16º programa de Pop. Qué palabra difícil para decir tan borrachos, ¿no? Ya es tarde, boludo. Ya está. Me quiero dormir. Este fue. Qué tarde. Son las 9 de la noche. Pero estamos muy borrachos. No importa. Hablamos de Justify, de Justin Timberlake. Y vamos a escuchar Rock Your Body y nos despedimos. Y los escuchamos la próxima. Chau. Sigamos, chau, chau. But I don't mind, just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have.